Un gusto de saludarles, queridos amigos. Estamos dando inicio al tercer capítulo de esta nueva temporada de lecciones de la Biblia. El tema de hoy va a tratar acerca de cómo Jesús veía a las personas en su tiempo, cómo nos ve a nosotros hoy y, por supuesto, cómo espera que nosotros podamos ver a las personas que nos rodean y que desea que también puedan acceder a la salvación. Por lo tanto, te invito para que puedas estar junto a nosotros en este capítulo, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Esta semana, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo, capítulo 4, versículo 19. Muchas gracias a cada uno de ustedes que entra en contacto con Nuevo Tiempo, especialmente Lecciones de la Biblia, cada semana. Estamos leyendo sus comentarios. Nos gusta mucho saber de dónde ustedes nos están sintonizando, ya sea a través de Nuevo Tiempo, nuestro canal, y se puede poner en contacto a través de nuestro correo electrónico o a través de las plataformas digitales, como es el canal de YouTube, en donde usted puede también dejarnos sus comentarios. Amigos de México, amigos de Centroamérica, amigos de aquí de Sudamérica, de Norteamérica, Europa, un montón de lugares en donde están en sintonía, en compañía, y por supuesto, como ya hemos dicho anteriormente, en esta situación tan particular de pandemia que estamos viviendo, nos permite estar juntos a través de las telecomunicaciones y para nosotros es un agrado poder compartir semana tras semana con usted, con sus seres amados, con su familia. Así que desde ya, bienvenidos. Bienvenido también, Pastor Diego Medina. Gracias por acompañarnos un capítulo más. Gracias, Pastor. Nuevamente agradecer por la invitación y es una alegría poder siempre compartir aquí en Lecciones de la Biblia. Así es. Bueno, decirles a nuestros amigos que estamos en una de las ciudades de Chile, ¿no? En Chillán, es una ciudad, nosotros le llamamos al sur, la parte central de Chile, esta franja larga y angosta, y estamos en un día muy especial, ¿no? Estamos ya entrados al invierno. Y en este día de grabación hay mucha lluvia, así que si usted mucha escucha lluvia. El ruido ambiente, que de pronto hay un zumbido, estamos disfrutando de una agradable lluvia que es beneficiosa para la tierra, para todo esto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Así es. Ha llovido mucho desde hoy muy temprano, pero el Señor nos ha permitido también poder estar acá en esta hora. Así es. Bueno, y en esta zona de Chillán, Concepción, Los Ángeles, usted, pastor, también nos comentaba en capítulos anteriores, tiene que ver con ministerio personal, misión global y evangelismo. Misión global, en breves palabras, ¿qué significa, a qué está enfocado en nuestra iglesia adventista en esta área que es llamada misión global? Bueno, misión global está encargada de poder ir, y precisamente lo que hemos estado estudiando, lo que vamos a seguir estudiando, ir en busca de personas que a lo mejor con los medios tradicionales o convencionales no nos es posible llegar. Diferentes culturas que están en nuestro país, cerca de nosotros, y que tenemos que abordar de una manera diferente. Abrir los horizontes de la iglesia para alcanzar a toda persona, tribu, lengua y pueblo, como son los centros de influencia, la plantación de iglesias, lugares de repente bien singulares. Más que nada es abrir los horizontes de la iglesia a personas, culturas y lugares en donde de otra manera sería un poquito más difícil alcanzar. Y esto se ve a nivel macro cuando estamos mirando, por ejemplo, lugares como la Ventana 1040, lugares donde se necesitan misioneros, pero también a nivel local, como país, y también como iglesia local, Así ¿no? Es es. por eso que usted también puede a saber más acerca de qué es Misión Global a través del programa de Nuevo Tiempo Misión 360. Tenemos también en la ruta del Evangelio, en donde usted puede ver cómo la iglesia adventista de diferentes formas está alcanzando a personas con el Evangelio, con la salvación, con el método de Cristo y, como usted bien dice, pastor, a través de la testificación temática que es la que estamos tratando durante esta temporada. Vamos a dar inicio entonces, pastor, ¿le parece? Para que podamos estudiar la palabra de Dios y les invitamos para que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, muchas gracias te damos por el privilegio de estar con nuestros amigos. Pedimos que tú nos bendigas, nos protejas, pero especialmente nos des de tu Santo Espíritu para poder aprender, para poder compartir y especialmente poner en práctica estas hermosas verdades que es tu palabra. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Muchas veces en la iglesia adventista tenemos un ejercicio que es muy saludable, que es muy beneficioso, llamado una reunión administrativa que se llama la comisión de nombramiento, que se da tanto en la iglesia local, se da también en congresos o en reuniones representativas a nivel de región, regional, nacional, sudamericano e incluso hasta mundial, en donde se eligen personas, se nombran personas para ciertas responsabilidades. Y cuando estamos en ese ejercicio, pastor, muchas veces tenemos que, no quiero ocupar la palabra evaluar, pero sí se tiene que considerar ciertas características o idoneidad religiosa, moral y diferentes aspectos que se requiere para el liderazgo de la iglesia. La pregunta es, ¿cuán difícil es mirar a nuestro prójimo, pero con los ojos de Jesús? Porque usted, pastor, o yo, hubiésemos elegido si, estando a los pies de Jesús, a Pedro, a Santiago, a Juan, los hijos del trueno, a un hombre que era impulsivo como Pedro, y a cada uno de los discípulos, así mirando lo que nosotros podemos ver. Yo creo que absolutamente no. Al mirar lo que la Biblia nos entrega acerca de estos hombres, eran los, entre comillas, los menos aptos para seguir un ejemplo, para representar la visión, para ser parte del discipulado que Jesús quería plantear en base a entregar esperanza, paz, para entregar alegría. Más bien Pedro era un hombre que se le conoce de las personas ahí que no tenían un buen vocabulario, era impulsivo. El mismo Juan y su hermano eran hijos del trueno, tenían, y no se les llamaba porque eran personas pacíficas, sino más bien personas que iban a protestar diferentes situaciones. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos de que Jesús quería ganar el corazón de la gente y que ese proceso quizás no iba a ser repentino, no iba a ser inmediato, probablemente estos discípulos que Jesús escogió no eran los aptos para llevar ese evangelio, Humanamente hablando. humanamente hablando. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos en esta lección, en este capítulo, es cómo nosotros, si en nuestra naturaleza inevitable es, y de hecho cito este verso de la Biblia en el contexto cuando Samuel va a la casa de Isaí y él ve a Eliab, a uno de los mayores, al mayor, ¿no? Y dice, bueno, Este es, este es, claro. ¿no? Recordemos que Samuel iba encomendado a buscar de entre los hijos de Isaí al futuro rey al sucesor de Saúl, al futuro rey de Israel. Y resulta que en el proceso el Señor le dice, no mires su parecer, porque el Señor ve no lo que está delante de los hombres, sino que ve mucho más allá, mira el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos el título de este capítulo, que dice ver a las personas con los ojos de Jesús, automáticamente este mensaje que Dios le da a Samuel nos limita o nos hace reconocer que nosotros solamente podemos ver lo que está delante de nuestra presencia, delante de nuestros ojos. Entonces, el desafío va a ser cómo entonces nosotros podemos alcanzar algo que no es propio de nuestra naturaleza, y es mirar a las personas con la potencialidad, mirar más allá de lo que uno ve o lo que uno puede analizar. Y muchas veces nos pasa en estas reuniones administrativas que yo hacía mención, en donde solamente estamos mirando lo que la persona hace, lo que la persona es, y tal vez nos olvidamos del potencial que la persona puede llegar a desarrollar dirigido por Dios. Así es. Y bueno, quizás vamos a complementar todo lo que vamos estudiando en las próximas lecciones que vienen por delante. Sin embargo, aquí, más que una, ya que hablamos de una comisión que va eligiendo personas que, según lo que aparenta, pueden ser aptas para ocupar un cargo, es muy importante mencionar todo el proceso en que se utiliza para escoger estas personas, y en donde nosotros pedimos sí o sí la presencia y la dirección del Espíritu Santo para poder llegar, que sea Él quien nos impresione la mente para decidir, bien digo, aquellas personas que como dice la Biblia, la mirada de Jesús es muy diferente. No ve lo que está solamente enfrente o lo que la persona está haciendo ahora, sino más bien Jesús ve lo que puede llegar a ser. Y eso realmente es muy alentador, porque muchas veces cuando nosotros nos toca mirarnos, cierto, de manera personal al espejo, ya vemos muchas limitaciones. Y de repente uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué el Señor nos habrá escogido para ser simplemente sus hijos? Que ya es harto. Sin embargo, Él ve que en nosotros puede descubrir o va a descubrir ciertas cualidades que van a llevar a que su nombre sea glorificado y podamos también cumplir la misión que Él tiene para nosotros. Uno de los aspectos que podemos rescatar de lecciones anteriores era que cuando testificamos, cuando nosotros miramos a una persona con la potencialidad que es un candidato para el reino de los cielos, le estamos brindando más chances, más oportunidades para que pueda conocer al Señor. Qué interesante que cuando nosotros vemos a las personas humanamente, sin la mirada de Jesús, podemos estar restringiendo esas oportunidades. Así es. Por ejemplo, puede haber un hermano que nadie sabe que tiene ciertos dones, ciertos talentos, y cuando vamos a elegir a alguien, decimos, no, este hermano, de hecho, es profesional en esa área en la cual nosotros queremos que pueda servir al Señor, es el más indicado, es el capacitado, porque ya ha dado evidencias de. Y cuando solo miramos esas cualidades, tal vez estamos dejando de mirar esa potencialidad que tiene el otro hermano que nunca ha sido considerado. Así es. Vemos en Jesús, por ejemplo, cuando Él llama a sus discípulos, que está considerando a aquellos que en estricto rigor nadie hubiese considerado para tenerlos como discípulos. Es más, la edad no era una edad para elegir discípulos. Los discípulos se elegían, entraban en un proceso a partir de los 12 años de edad, los niños, los varones. Los oficios no eran oficios característicos de personas que eran discípulos de algún maestro. Es decir, la forma como Jesús elige o a quienes elige tiene una tremenda enseñanza para nosotros de que el Señor ve mucho más allá de la edad, de la condición socioeconómica, mucho más allá de las habilidades que ellos podrían tener. Y Pablo lo resume en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y aquí refleja cómo Jesús miró a las personas. Alguien podría decir, yo necesito a alguien para formar mi equipo de trabajo o para... Estamos hablando internamente, ¿no? Ya va, en el segundo bloque vamos a ver cómo aplicar estos principios para alcanzar a otras personas. Pero qué interesante que no todos estarían dispuestos a elegir, por ejemplo, un dueño de una empresa dice, tengo un contacto con la universidad y voy a pedir un listado con los mejores alumnos, las mejores notas de egresados. Y así muchas empresas se pelean, disputan entre ellas para elegir a los mejores, las mejores notas de aquellos futuros profesionales que se van a desempeñar. Nadie diría, denme aquel egresado con las peores notas. Pero aquí Pablo dice que el Señor, con un propósito especial, eligió a personas con características especiales. Así es, la mirada de Jesús es una mirada distinta. Gracias a Dios que es así. La Biblia menciona que él, antes de elegirlos, pasó toda la noche orando. Qué importante es esto. En la dependencia es, porque tenemos que entender que la testificación no es algo propio de una empresa, de una entidad, de personas que están simplemente planificando cómo hacer. Ya bien, antes mencionamos que la misión es de Dios. Y si la misión es de Dios, necesitamos también nosotros ser dirigidos por Él. Jesús, aun siendo Dios, va a pedir consejo, va a pedir sabiduría, va a pedir orientación al Padre. Y después de eso, Él escoge. Y escoge tal cual usted leía, pastor, lo necio del mundo y a lo mejor lo débil del mundo. Porque en realidad dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Mientras más yo me siento débil, mientras más yo siento que no puedo, es indiscutible que yo más necesito buscar a Dios. Y es ahí donde Dios actúa en la vida de los hijos que están dispuestos también a someter al poder magnífico y poderoso de Dios. Mientras más débil yo me entrego al Señor, Él más me fortalece. Porque el débil va a depender de Dios y no de una autosuficiencia de sus propias fuerzas. También tiene eso, ¿no? Qué interesante que primero abordar este tema, aplicarlo a nosotros como iglesia, de cómo nos estamos mirando los unos a los otros, porque muchas veces podemos tender a confiar en las capacidades, en los atributos, en las cosas que vemos a primera vista. Pero hay muchas personas que tienen dones, que tienen talentos, como decíamos, que tal vez están esperando la oportunidad de ser llamados, no solamente al liderazgo de la iglesia, ser llamados a servir de diferentes maneras con sus dones, con sus talentos, y de esa forma ser parte del cumplimiento de la misión que requiere, y ahora nos vamos hacia afuera, ¿no? Requiere, por supuesto, también tener una mirada de Jesús para con las personas que potencialmente son candidatos para el reino de los cielos. Así es, yo considero, Pastor Joel, de que eso es muy importante. Muchas veces, queriendo hacer que las cosas funcionen mejor, bajo nuestra mirada humana, limitamos a la misión de Dios, queriendo encontrar a las personas que, por estudios, por formación, por la manera de expresarse, creemos que puede tener una buena llegada. Sin embargo, nosotros encontramos el mayor ejemplo, que es Jesús, quien se mezcla con las personas, llegó a conocer a las personas y de tal manera que llegó a sacar el mejor potencial de cada uno de ellos. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué miraba Jesús en un publicano, en una ramera? ¿Qué veía Jesús en un pescador, en una persona que era traída, un ciego, un paralítico? ¿Qué veía Jesús en un endemoniado, en este tipo de personas? ¿Qué debemos ver nosotros en aquellas personas que nos rodean y que tienen necesidades, tal cual como las personas necesitadas en los tiempos de Jesús? Vamos a hacer un alto, nosotros ya regresamos para continuar, para responder y dar estos ejemplos que la palabra de Dios nos entrega. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque, recordando que usted puede entrar en contacto con Lecciones de la Biblia para dejarnos sus peticiones, para poder orar por ustedes y con ustedes. Estamos desde el set de Nuevo Tiempo Chile, aquí en la zona sur de Chile, Pastor, disfrutando de un día lluvioso, de grabaciones, y por esa razón, tal vez usted va a escuchar un sonido ambiente que para nosotros es algo muy agradable, ver cómo Dios bendice, ¿no?, la tierra en medio de años secos, pero ver cómo es una bendición para muchas personas también, ¿no? Muchas personas esperan esta lluvia, sí. Así que viene muy bien. Así es, vivimos en una zona agrícola, por así lo tanto, es. De repente nos quejamos, ¿no? Nos quejamos así el ser humano, no, la lluvia, no, esto, otro, pero tiene que ver también con esa forma de ver, ¿no? De ver estas situaciones. Pues bien, dijimos que habían ciertos ejemplos en donde la mirada de Jesús y especialmente también la mirada de las personas es muy importante. Tenemos algunos milagros, por ejemplo, en donde otros traen personas a los pies de Jesús para ser sanados. Y aquí hay el trabajo, cómo personas son consideradas, su fe, para beneficio de otros. Estoy pensando en el paralítico que es llevado a Jesús y que incluso es tanta la fe de sus amigos que es entrado por la parte del techo. En Marcos capítulo 8, verso 22, en adelante dice, vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. No hay mayor descripción de estas personas, pero son personas que ven una situación, una necesidad. Por otro lado, ven a Jesús, su poder, lo que él ha hecho, y se conjugan estas dos visiones. Y ellos se genera una fe porque está el acto de llevar a Jesús y también de rogar a Jesús. ¿Cuán importante es este factor humano de un puente entre el que necesita y la solución que es la persona de Cristo Jesús? Y ahí es donde estamos nosotros. Debemos ser ese puente. ¿Qué rol juega? ¿Qué visión debiera tener? ¿Cómo debiéramos ver a las personas necesitadas? Es tremendo. Es esencial. Porque aquí hay un caso a lo mejor contrario con el ciego Bartimeo. Él busca, él se acerca, él grita. Él pide que Jesús ojalá lograse tener una atención con él, varios los intentan callar, ¿cierto? Pero él sigue aún más fuerte gritando hasta que Jesús lo oye, se acerca y lo cura. Pero probablemente, de hecho, este no era el ciego, era otra persona. Pero esta persona lo llevan amigos. Probablemente nunca este ciego hubiese tenido este encuentro que iba a llegar a transformar su vida. Perdón, antes que sigas, Pastor, retomando lo de Bartimeo. Cuando él le grita a Jesús, son los mismos discípulos que se acercan y le dicen, quédate callado, no molestes al maestro. Es decir, en un ejemplo, las personas, los amigos son un puente y en el otro son barrera. La muralla, claro. Entonces, el rol que nosotros debemos jugar puede ser diametralmente opuesto. Si por ejemplo, hablamos de la testificación. Si no estamos testificando correctamente, somos barreras. Así es. Pero si somos testigos de Cristo, podemos llegar a ser puente, que es el caso de los amigos del ciego, ¿no? Muy importante porque si Bartimeo hubiese quedado en silencio, la historia no hubiese terminado igual, porque después decía que Bartimeo le seguía por el camino. O sea, se convirtió en un seguidor de Cristo desde el momento que el Señor tuvo una interacción con él. Y es cómo es que de repente nosotros podemos ser entes positivos o también entes negativos, entes de salvación o muchas veces quizás entes de perdición. Y por eso es que es importante ver a las personas o aprender un poquito más, leer de Jesús, saber cómo es que él miraba para que nosotros en la medida que podamos mirar de la misma manera. Estos amigos llevan a este ciego donde Jesús y por la fe quizás de los amigos, Jesús decide sanar a este ciego. Y es importante, nosotros podemos también, por la fe nuestra, llevar salvación, llevar sanación y llevar bendición a aquellas personas que a lo mejor no conocen a Jesús, que a lo mejor no tienen intención de ir donde Jesús. Sin embargo, a través de nuestros actos, a través de nuestra intención, podemos salvar su vida. Y yo creo, Pastor Joel, que solamente el cielo nos va a permitir y nos va a arrojar grandes sorpresas de cómo es que a lo mejor por nuestra influencia muchas personas también llegaron a Jesús. Así es. Cuando Jesús hace este milagro muy particular, también quiere como educar la vista, tanto literal, de forma paulatina, ¿no? Como espiritual de este hombre. Después hay evidencia de que él tiene una misión, de que él quiere seguir a Jesús. El Señor le dice, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea, por otros contextos inmediatos que estaban ocurriendo, pero indudablemente él iba a ser un testigo de Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era la intención de Jesús de hacer este milagro de la forma que lo hizo? Primero, como en etapas, en dos etapas. Sí. En realidad encontramos, creo que es particularmente el único milagro que ocurre en dos etapas. Y Jesús primero dice que tomando cierto la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso su mano sobre él y le preguntó si veía algo. Él dice, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara al verso 25 del capítulo 8. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Yo creo, pastor, que a la luz de la Biblia, el Señor también quería que este hombre tuviese esa fe que también tuvieron sus amigos. Porque finalmente, cuando nosotros creemos y evidenciamos el poder de Dios, evidentemente eso se traspasa. Estos hombres llegaron, trajeron al ciego donde Jesús, y Jesús avanza un poquito con el milagro. Aún él no podía ver nítidamente lo que estaba sucediendo, y cuando él, yo creo que empezó a ver estos rayos de luz entrando a estos hombres como árboles que andan, dijo, oye, esta cosa es en serio. Oye, este hombre tiene el poder. Y este hombre creyó. Y cuando este hombre que creyó en su corazón, Jesús completa el milagro ya de manera total. Es interesante el verso 23, que en un párrafo nosotros encontramos muchas acciones, y en el idioma original del Nuevo Testamento no solamente encontramos descripción de acciones, sino el tipo de acción también, a través del tiempo. Dice, tomando la mano del ciego, es decir, es un proceso que se da durante un periodo de tiempo prolongado, y se corrobora con la siguiente frase que dice, y le sacó fuera de la aldea. Es interesante y el protocolo para asistir a una persona con discapacidad visual dice que tú no puedes tomarlo de la mano. Tienes que ofrecer tu mano, tu apoyo para que la persona, en este caso ciega, pueda tomarte. Pero tú no lo puedes tocar o tomar porque lo vas a inhibir o inhabilitar su capacidad, porque tiene desarrollado otros sentidos para poder desplazarse, ¿no? Pero aquí dice que Jesús toma de la mano, es decir, le dice, confía 100% en mí, ¿ya? 100% en mí. Y hay un proceso, la palabra salir fuera de la aldea, no sabemos cuántos minutos ni cuántos metros fueron, pero sí denota de que Jesús comienza a educar a esta persona que probablemente no tenía la misma fe, como tú bien dices, la misma fe de sus amigos. Y hay un proceso de confiar en aquel que te está guiando. Después dice, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Tú y yo y nuestros amigos tienen la plena convicción de que Jesús podría haber hecho cualquier otra cosa o haber dicho, como lo hizo con otras personas, hijo, hija, tu fe te ha salvado, vete y no peques más, o toma tu lecho y anda, solo con el poder de la palabra de Dios. Pero aquí hay algo, otro elemento interesante, que Jesús dice que forma. Y para nosotros es como volver al Génesis. Ese polvo, ese barro que el Señor forma al ser humano, ahora es el mismo creador, pero guardando las proporciones, es como una pequeña muestra de que Cristo estaba restaurando porque Él es el creador. Y luego dice, le pregunta, ¿ves algo? Y el hombre dice, no veo claramente. ¿Será que el milagro le faltó poder a Jesús? ¿Será que no lo hizo o fue deficiente el milagro? No, sino que intencionalmente Jesús está mirando tal vez el trasfondo que el ser humano no puede ver. Cuál era la experiencia de vida de ese hombre? Tal vez no lo dice el texto, estamos especulando, pero probablemente el accionar de Jesús obedece a un corazón que se resistía al creer, un corazón duro que por la misma condición había formado una coraza para que el mensaje, el evangelio, la impresión del Espíritu Santo pudiera surtir el efecto esperado que era la salvación. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que el actuar de Jesús denota un conocimiento del corazón del ser humano, que alguien podría haber dicho, oye, pero si ese ciego, por más que lo traigan los amigos, es duro de corazón, no va a creer. Entonces, Jesús lo aparta para que confíe en él, es un proceso para que él, esta persona después, pueda ser un testigo. Yo creo que ese es el resultado. Cada experiencia vivida de conversión que cada cristiano pueda vivir no es simplemente para decir la gracia de Dios me ha alcanzado, ahora soy un hijo de Dios, sino también es para tener esas herramientas innatas para poder testificar y llevar a otras personas a los pies de Cristo. Y eso es fantástico, querido Joel, porque cada vez que uno se acerca o se adentra un poquito más a la persona de Jesús, uno se da cuenta que Jesús no hacía nada simplemente por hacer. Cada cosa que hacía el maestro tenía una intencionalidad. Jesús pudo haber traído a toda la gente, como dice también el texto más adelante, de que sanó a muchas personas y simplemente puede haber traído por la fe, ¿sabes qué? Te sano. Pero detrás del milagro, como tú bien decías hace un ratito atrás, y esto es muy importante, no era simplemente hacer por hacer. Jesús tenía una intención detrás del milagro. Jesús quería ir más allá. Y sabes que eso a lo mejor lo relaciono con el primer capítulo que estuvimos conversando hace un tiempo atrás. Y es que muchas veces puede ser con tanta cosa que simplemente como hijos de Dios hagamos buenas obras por hacerlas. Porque decimos ser cristianos y bueno, el cristiano hace esto, pero no lo hace simplemente por hacer. Al momento de suplir la necesidad de alguien, el cristiano, ¿qué está buscando? Que ese alguien pueda alcanzar la salvación, que ese alguien pueda abrazar a Cristo, pueda conocer a Cristo a través de la persona, del instrumento o a través de esa necesidad suplida. Pero qué importante es que Jesús intenciona el milagro para finalmente hacer que esta persona crea y pueda ser salva y de paso pueda testificar. Y por supuesto también una otra aplicación que tiene este ejemplo bíblico es que nosotros podemos ser como el ciego y estar mirando a las personas de forma difusa, no con claridad, en esta visión espiritual que se requiere para cumplir la misión. Así es. El ciego la primera vez necesitaba más de Cristo, necesitaba más de la influencia del Salvador para poder ver a las personas como realmente eran. Puede que ya estemos de la mano con Cristo, que ya hayamos sido apartados o salir este ejemplo de la aldea, es decir, ya somos parte de Cristo, estamos aferrados de su mano, pero aún nos falta. Así es. Qué importante es que en la medida que yo me relaciono con Él, escucho más de Él, paso más tiempo con Él, mi mirada se va enfocando, mi mirada va siendo cada vez más nítida. Pero no es porque yo sea mejor, sino más bien porque las manos de Jesús estuvieron en mi vida. Y es que yo puedo empezar a mirar a la gente como Jesús miraba a la gente. Yo creo que eso es importante. Hay dos ejemplos que tal vez pueden ser similares, pero a la vez diametralmente opuestos. Tenemos a María Magdalena, la ramera, ¿no? Como Jesús la miró ante este ataque por parte del pueblo, los líderes religiosos, ¿no? Como ramera propiamente tal, con piedras en sus manos, y cómo Jesús la ve, a tal punto que dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús está viendo potencialmente algo allí. Y el otro caso, muy similar, pero a la vez diametralmente opuesto, nos encontramos ahí en Juan capítulo 4, también una mujer, ahí está la similitud, también una mujer que no llevaba una vida moralmente de acuerdo a la palabra de Dios, en donde ya existía rechazo, no tal vez socialmente por ser prostituta, sí por ser samaritana. Entonces, dentro de las diferencias se encuentran algunas similitudes. Y vemos aquí que Jesús actúa con ella de una forma y su aproximación a ella también denota una estrategia, denota una visión y denota, por supuesto, mirar a alguien que puede eventualmente llegar a ser algo extraordinario como Así llegó a es. ser la mujer samaritana. Sí, me llama mucho la atención el primer ejemplo de estos dos que tú ponías, esta mujer que estaba a punto de morir. Jesús llegó a ella y menciona tres frases, por decirlo de alguna manera. Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. De esas tres frases, ella acostumbrada estaba a escuchar dos. El oficio que ella estaba realizando, después de estar con algún hombre, el hombre la echaba. Y muchas veces ella escuchó: vete, ándate. Ya pasamos el momento, ahora ándate, vete. No peques más. Escuchaba siempre porque el pueblo judío estaba constantemente, ¿cierto?, hablando de todas estas normas, de todas estas leyes, y sabía que lo que ella estaba realizando no era correcto y era un pecado. Y escuchó muchas veces: oye, ándate, no peques, deja el pecado. Pero algo que Jesús le dice, ella nunca había escuchado. Y yo me atrevería a decir, especulando también, de que esto hizo el clic en su mente. Jesús aborda a esta mujer diciéndole: ni yo te condeno. Cuando todas las miradas, desde las miradas hasta los comentarios y todo, eran condena para Condenación. la mujer. Y eso la mujer hace que mire a Jesús de una manera diferente. Y esa palabra: ni yo te condeno, yo estoy seguro que le dieron esperanza a esa mujer que estaba a minutos de su muerte. Y su vida fue transformada. ¿Cuán rápidos podemos llegar a ser al pensar o a dar alguna sentencia a personas que moralmente, de acuerdo a la palabra de Dios, están errados, están equivocados, en donde nos transformamos para ellos tal vez en personas antagónicas? Estoy hablando moralmente, ¿no? Sí. Hoy en día, en donde vivimos en una cultura que moralmente es más libre o libertina, ¿cómo alcanzar a aquellas personas, pero con la mirada de salvación, del amor de Cristo, como lo hizo tanto con María Magdalena como la mujer samaritana? Yo tengo que entender de que nadie es tan bajo, nadie puede caer tan bajo, nadie es tan vil para que no sea alcanzado por el brazo misericordioso de Jesús. Yo no sé qué va a pasar cuando se encuentre Esteban y Pablo en el cielo. Yo no sé cuando Esteban, después de abrazar a Cristo, mire para atrás o mire hacia el lado y se encuentre con el apóstol Pablo ahí. Y a lo mejor Esteban se va a alegrar, o no sé, yo pienso en el caso si fuera Esteban, y le diría a Jesús: ¿qué está haciendo este acá? A lo mejor Esteban jamás pensó que quien sujetaba las prendas de ropa de quienes les apedrearon hasta la muerte iba a alcanzar un lugar en el cielo. Sin embargo, y ahí lo interesante, y es que Jesús puede mirar a los hombres de una manera diferente y nuestra mirada tiene que asemejarse cada vez más a Él. Una mirada de misericordia. El perdón de cualquier persona está a una oración de distancia. Así es. Y qué interesante que con el ejemplo de estas mujeres, lo que más distaba de la actitud de Jesús era en ese momento de condenar o ser juez, cuando muchas veces nosotros mismos podemos cometer el error de transformarnos en jueces, en etiquetadores, ¿no? Etiquetamos a las personas por sus acciones, cuando tenemos que mirar más allá y el potencial de lo que la persona puede llegar hacer. Vamos a continuar en el último bloque, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Qué está realizando Jesús en estos momentos en el santuario celestial? ¿Sabes cuándo ocurrirá el juicio final? Estos y otros temas debidamente detallados podrás estudiar con esta guía en formato DVD llamado Santuario, el Camino de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Thank you. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, nuevamente agradeciendo su compañía. Y por supuesto, una forma de agradecer a cada uno de ustedes es brindar hoy más que nunca los materiales que de forma gratuita Escuela Bíblica está preparando constantemente para cada uno de ustedes. Usted lo acaba de ver allí. Llámenos, escríbanos, póngase en contacto con Nuevo Tiempo para poder adquirir este lindo material que Escuela Bíblica ha preparado para ustedes. Ahora con la familia, desde casa, podemos tener, tal vez disponer de mayor tiempo para dedicar al estudio de la palabra a través de este material de Nuevo Tiempo, ¿no? Que en algún momento, pastor, vamos a hablar también, porque usted también trabaja con lo que es Escuela Bíblica, en los colegios, en los centros de influencia, y que ahora, hoy en día, tenemos que hacer adaptaciones, y nuestros amigos también están ahí sabiendo a través de Nuevo Tiempo que tenemos clases bíblicas online a través de WhatsApp. Y ya en los próximos capítulos también le vamos a preguntar cómo usted está trabajando con las iglesias, particularmente aquí de nuestra asociación Centro Sur. Hablábamos acerca de esta mirada de Jesús, de aceptación, cómo Jesús veía a los samaritanos cuando socialmente se catalogaban a las personas de cierta manera. Y ahora veamos un poquito, muchas veces podemos ver una cultura, un color de piel, un estrato económico, y automáticamente en el ser humano suben ciertos prejuicios, preconceptos. ¿De qué forma nosotros podemos lidiar con aquellos conceptos o preconceptos, prejuicios, y que muchas veces son barreras para poder tener la misma mirada que Jesús tenía? Vemos aquí que culturalmente él trascendía, ¿no? Una mujer cananea o sirofenicia, la mujer samaritana, tenemos ejemplo de Felipe y el etíope. ¿De qué forma nosotros podemos romper estas barreras para abarcar aún más, que nuestra influencia, nuestra testificación pueda alcanzar a diferentes grupos de personas que tal vez tradicionalmente no están siendo alcanzadas? Así es. Y bueno, estamos viviendo hoy día, hace muy poquito escuchamos todo esto que pasó, ¿cierto?, en Norteamérica, con este hombre que fue muerto allá y se tildó de racismo, y hemos visto de que muchos movimientos se levantaron y hay una fuerte lucha, y vemos a gente que se cree superior a otra. Pero qué interesante es cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que venimos todos del mismo origen. Todos somos criaturas de Dios. Todos tenemos las mismas posibilidades ante Él. Y el Señor, frente a cada persona, busca la manera de alcanzarlo. Y es como nosotros tenemos que también mirar. Eso es muy importante. Hay un escritor muy interesante que menciona de que el terreno bajo la cruz es llano y liso. Es decir, nadie tiene mejores posibilidades, o nadie tiene, qué sé yo, mejores alternativas para llegar antes al maestro. Es simplemente que nosotros le busquemos de corazón. Todos estamos al mismo nivel ante Dios y podemos buscar la salvación. ¿Cómo podemos lidiar con personas difíciles, ¿no? Tal vez personas que pierden el foco. Vamos a hablar internamente primero. Y cuando digo internamente, dentro de la propia iglesia o la familia de Dios. Personas que pierden el foco y tal vez comienzan a enfocarse en aquellas cosas que son intrascendentes. Comienza la crítica a las formas, comienza la crítica a cómo vestimos, cómo hablamos, cómo decimos las cosas. Y muchas veces, ¿no?, viene este consejo tan usado de otra persona y le dice: hermano, no te preocupes, tú tienes que mirar a Dios. ¿Cómo lidiamos, qué mirada debemos tener con esas personas que tristemente pierden el foco y comienzan a valga la redundancia, ¿no?, a enfocarse en aquellas cosas y se transforman en críticos destructivos y que vemos a nuestro alrededor cada vez más? Sí. Mientras conversabas me vino a la mente, ya que se mencionó en un comienzo, a Eliab, este hermano mayor de David. Quisiera poder ir al Antiguo Testamento, porque cuando David quiso enfrentarse con el Goliat, perdón, cuando David quiso enfrentarse al gigante Goliat, él se presentó donde Saúl y dijo que él podía vencerlo. Inmediatamente apareció su hermano Eliab ahí en 1 Samuel 17 diciendo de que oye, tú no vas a poder, tú no puedes, tú eres joven, no eres guerrero, él es guerrero, y empezó a menoscabar a David. Pero llama la atención lo que ahí se registra. Dice que David no tomó consideración y dice, se apartó de él hacia otros. Ahora, mire, aquí tenemos dos opciones. Frente a personas que son complejas, nosotros, ¿qué tenemos? Y generalmente, la gente, hay un dicho muy interesante, no sé si va a estar de acuerdo, pero dice, la gente que no trabaja, Da trabajo, da trabajo. claro. Aquel que no está enfocado en salvar las personas, porque es fácil hablar de otro. Es fácil decir, oye, mira cómo estás vestido, oye, mira lo que tú estás pensando está mal, mira, tú no conoces de la Biblia, tú no conoces. Sin embargo, es complejo cuando yo decido someterme a la voluntad del Señor, que es una voluntad y es un carácter manso, humilde, de continuo aprendizaje, y de esa manera dedicarme al trabajo de salvar personas. La escritora Ellen de White dice que en la medida que nosotros nos disponemos a o nos enfocamos en salvar a aquellas personas que están perdidas, nuestro foco nunca se va a perder. Por lo tanto, esas personas que muchas veces hablan, critican, hay que, como hizo David en este caso, David se apartó, no le tomó mucha consideración y los llamó a buscar y a confiar en el poder de Dios, porque Él es quien va transformando. Y como usted bien decía hace un ratito atrás, como pasó con este ciego, fue un proceso. Fue un proceso. El ciego fue entendiendo a medida que Jesús se fue relacionando con él, cómo es que debía enfocar la mirada y tener una mirada nítida de más que una iglesia quiere de mí. Porque muchas veces decimos, no, la iglesia dice esto. Yo creo que la mirada más bien tiene que ser, bueno, ¿qué quiere Dios? Cuando yo entiendo ese amor por mí, digo, ya, ¿cómo yo devuelvo ese amor? Y Dios me dice, mira, tú compórtate, o sé, o vístete, o haz de esta manera, y por amor yo lo hago. Cuando Jesús se veía enfrentado a la crítica, a esta persecución social, ¿no? Por parte de los escribas y los fariseos, es interesante que en algún momento él les dice directamente, ¿no? Hipócritas. Pero, por ejemplo, yo tengo abierto aquí la Biblia en Marcos capítulo 12, verso 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la respuesta de Jesús es diferente a una respuesta completamente polarizada, nos vamos al otro extremo, que hipócrita, la que mencionábamos. ¿Qué veía Jesús? ¿O cuál es la diferencia que veía Jesús entre los mismos escribas y fariseos que les dice hipócritas, que los confronta, y a este otro que Jesús entra en la dinámica, le responde, ¿no? Dice el primer mandamiento de todo, oye Israel, etcétera, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. En el verso 31 continúa la respuesta de Jesús y el segundo semejante, ama también a tu prójimo. Y el escriba responde y le dice, bien maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él? Amarle de todo corazón, con toda la fuerza y también al prójimo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Es completamente diferente el trato. La pregunta entonces es, ya que estamos viendo la mirada de Jesús, ¿qué vio en él a diferencia de otros fariseos y escribas? Y que a lo mejor interesante es remontarse al estudio del trimestre pasado. Había unas cosas muy interesantes que decía la lección, lecciones de la Biblia en la temporada anterior, de que cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que ir con humildad. Un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a poder aceptar y escuchar qué otro también tiene que decir. Es muy aceptable y al final dice, es más que el amar, escuchar, ser humilde, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús termina respondiéndole a este escriba. Jesús vio en este escriba un corazón dispuesto a escuchar a los demás, dispuesto y humilde a aceptar el consejo de los demás. Yo creo que eso es fundamental para acercarnos al Señor y que Él pueda ayudarnos a entender su propósito. Aún a pesar de que era parte de aquel grupo que cuestionaba, criticaba a Jesús. Qué interesante eso. Pastor Diego, Jesús nos mira de una forma diferente a como el resto de las personas nos mira. Él conoce nuestras luchas, nuestras dificultades, tal vez el por qué aún no hemos tomado una decisión por Cristo en el caso de aquellos amigos que aún no han decidido por nuestro Señor. Y por supuesto también conoce a cada miembro de iglesia, de su pueblo, de su familia, y nuestra necesidad de aferrarnos más a Él y como ese ciego poder ver nítidamente más allá de lo que puede alcanzar a ver nuestra vista física. ¿Cuál será la invitación que Dios tiene para nosotros y para especialmente para nuestros amigos en este capítulo? Sí, pastor, permítame mencionar y poder leer solamente algunos versículos. Ahí en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 35 en adelante, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y aquí me llama la atención lo primero, pastor Joel. Dice la Biblia que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cada vez que nosotros miramos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, que aún no aceptan a Jesús como el Salvador personal, nosotros debemos mirar con la misma mirada de Jesús. Y aquí la describe y le coloca un adjetivo, una mirada compasiva. Cada vez que yo veo a alguien que camina por fuera y aún yo sé que no ha aceptado a Jesús, así como él lo vio, yo tengo que aprender a mirarlo con compasión. Porque quizás esa persona está desorientada, necesita una palabra de ánimo, necesita una guía espiritual. Jesús tomó a este ciego de la mano, lo llevó afuera, le explicó, lo hizo entender, enfocó su vista para que él pudiese ver cómo es que Dios miraba a aquel que iba. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar a las personas con compasión, así como Jesús nos ve. Y en el caso de que haya alguien que todavía está ahí en el valle de la indecisión, usted debe saber de que Jesús lo está mirando a usted con esa misma compasión que ve a las personas, amándole por sobre todas las cosas, y que Él quiere ser el pastor. Por lo tanto, la invitación es que si aún en estos momentos usted no le ha entregado completamente su vida al Señor, o está en el proceso como este ciego ahí de Betsaida, está ahí, fue llevado fuera de la ciudad, aún no ve nítidamente el propósito, deje que el Señor ponga sus manos sobre sus ojos y de seguro Él le hará tener una mirada clara hacia dónde tiene que ir. Que el Señor le bendiga grandemente en esta hora. Vamos a orar. Querido Dios, gracias nuevamente te damos porque a la luz de tu palabra nosotros encontramos estas verdades que nos ayudan a comprender cuál es el propósito y cómo es que nosotros tenemos que aprender a mirar a nuestros pares, a nuestro prójimo, que es de la manera que tú mirabas, con una mirada de amor, con una mirada de proyección, que intencionaba su acción con tal de lograr la salvación de aquellas personas. Ayúdanos a ir en búsqueda de aquellos que te están necesitando. Y también, Señor, permite y ayuda a aquellos que están ahí, a punto de tomar la decisión de salvación de su vida, para que ellos, sin medida, puedan confiar en ese brazo todopoderoso que es capaz de darles una nueva manera de vivir. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en este capítulo. Y, por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, muchas gracias por su compañía. Y les invitamos a que permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.